Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El doctor peruano Max Hernández, quien disertó en la inauguración de la muestra Garcilaso Inca y el nacimiento de la cultura mestiza en América, realizado en el antiguo Círculo Militar de Ecuador, estuvo presente en el programa Cultura en Acción y dio a conocer el valor histórico que tiene el Inca Garcilaso de la Vega para la historia de América. El Inca Garcilaso, mire, es un símbolo, creo yo, no solo de lo que podríamos llamar una identidad mestiza o más aún un pensamiento mestizo. Gente de enorme calibre, uno de ellos Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Plantea que es una de las grandes prosas. Es una prosa barroca, pero atravesada de estructuras narrativas quechuas. La exposición Garcilaso Inca y el nacimiento de la cultura mestiza en América estará abierta al público hasta el próximo 9 de enero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.